A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. People make the world go round. La gente, nosotros somos los que hacemos que se mueva el mundo. Al piano Bob Baldwin, uno de los mejores músicos americanos. Así hemos comenzado, pero les aseguro que aquí en RAI, en Radio Andalucía, tenemos la mejor música del mundo, como de costumbre. Recordando en este momento Gerald Alston con una versión de Wonderful World, Mundo Maravilloso. Otro de los músicos veteranos en los Estados Unidos con una versión de Wonderful World, o bien también conocida como What a Wonderful World, pero sin relación alguna con el tema de Louis Armstrong, que se llamaba de igual manera, una canción escrita a finales de los años 50 por uno de los pioneros de la música soul, Sam Cooke, en colaboración con Lou Adler y el gran trompetista Herb Alpert, hace muchos años de todo aquello. Atención a esto, estreno en el País de los Sueños, Daniel Domenge, Patchwork, así se llama el disco de este guitarrista. música excepcional de Daniel Domenech, que después seguiremos escuchando aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, en El País de los Sueños. Patchwork, con 8 canciones, que son las que aparecen precisamente en esa producción. Recuperamos a Bob Baldwin al piano, perfectamente arropado en estudio por grandes artistas. Es el caso de Will Towin, que pone voces en I Only Do Those Things, que es la pieza que estamos disfrutando en este momento. Take a walk with me by daylight, barefoot in the dark. Bob Baldwin al piano en este Looking Back y el apoyo, entre otros, de Will Towen en las voces. El saxofón toma protagonismo en este momento en el País de los Sueños, con una estrella muy joven, Cindy Bradley. El disco Bloom. Este es Radio Andalucía Información. Bienvenidos. Generaciones de artistas como Cindy Bradley en el País de los Sueños. Bloom. Presten atención a la próxima historia. Es una versión, ¿sí? Estamos ante el sonido de Bob Baldwin. Looking Back, el disco, con 17 canciones excepcionales y una versión de What's Going On. Un viejo éxito del mítico Marvin Gaye. Recuerden que esto es el País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía, Información. música del maestro Marvin Gaye, reinterpretada por el teclista Bob Baldwin, también desde los Estados Unidos en este Looking Back. This is a man's world. Vuelta a Europa, Alemania. This is a man's world. The Dresden Soul Symphony. But it wouldn't be nothing. Y una versión de It's a man's World. Todo un clásico. Ariel, Hand Dance, el nombre de una producción brillante, una producción que hemos escuchado muchas veces, en la que todo tipo de instrumentos, guitarras, bajos, pianos, solistas, grupos, instrumentistas y vocales de jazz, de smooth jazz, de soul, de rhythm and blues y también la música tropical que, como ustedes saben, forma parte importante de este tiempo. Ahora nos ocupamos de Al Campos, así se llama este músico, Old School Loving. Son 11 canciones, Can't I Love es una de ellas esta. You try to play it off, can't hide love. You're acting like it's cool, trying to play me like some fool. But don't you find me, can't hide love. Some people find it hard to say, but keep the feelings locked away. I wanna tell you, can't hide love. Fortune tellers with the crystal ball can't see. This ain't no magic, no. Can't hide love. It's written in the stars tonight. No more rain, and the moon is bright. You'll always be mine. Yes, you will. I just can't hide it, the way I feel inside. Just can't deny. Of my life, and you're always there. Can't hide love, like a shadow from behind. You are with me all the time. but I'm all alone. Can't hide love. You say this ain't no game, oh baby, but you carry me so far away. Sueños con Juan Antonio Jurado. Esta es la música de Marcos Ariel, el disco Hand Dance, y este sin duda uno de los mejores instantes. Make this city ours tonight. Haz esta noche nuestra. Esta ciudad nuestra esta noche. Marcos Ariel y un producto que tiene sus años, viajando directamente a 1992. Thank you. Suena bellísima la música de Marcos Ariel desde hace muchísimos años. Y ya que estamos con las texturas brasileñas, ¿por qué no continuar con ellas? Bata Cotó, inmediatamente. Es un cuarteto. Ahí están los cuatro. Café, la percusión. Y Tamara Sierre, Giorgio Barreto y Teo Lima juntos. Músicos que desde hace muchos años han sentido la pasión por ese intenso ritmo tropical que además ha inundado pues otros mercados muy diferentes al de Brasil a través de los años, como es el norteamericano. Y grandes artistas dedicadas fundamentalmente al jazz y a otros estilos afines, desde luego, en un momento determinado de su carrera discográfica, decidieron que era hora de producir canciones en torno a este sonido tropical, como fue el caso de Sarah Vaughan en un disco absolutamente increíble que se llamó Brazilian Romance hace muchísimos años y que fue grabado, entre otros, por Jorduk, Paulinho da Costa en las percusiones, Tony Scott y Ernie Watts el saxofón, o el gran Milton Nascimento desde Brasil. Y este fue el resultado, parte del... una canción espléndida. Obsession. Sarah Vaughan y un tema original de Dorival Caymmi. You know I never really see who you are. It seems I never really can understand. Just when I think that you're gone, I feel you take a hold of my hand. You're like the wind that blows in front of a storm. The electricity explodes in the night. Now it's already too late to decide if it's wrong or it's right. This obsession is too strong. So do I really need the shadows you hide in this passion that lives in the dark? Never hear about the pain in your past. You never talk about the places you've been. Each time you say that you love me, I find you are lying again. And still you know you rule my dreams with your charm. You still put all those silver clouds in my eyes. Make me believe you're a blessing when you are a curse in disguise. An obsession that can be. Shadows you hide in this passion that lives in the dark. Show me your heart. La música de Sarah Vaughan. Y atención a lo próximo, absolutamente interesante, además de esta obsesión, un tema de Dorival Caymmi con el apoyo de Milton Nascimento, entre otras estrellas, de una mujer espléndida, Tania María, y su Tarocca Big Net. Es nuestra propuesta inmediatamente en el País de los Sueños. Bienvenidos a RAI. Esto es, ya saben, Radio Andalucía Información. Esta es la música de Dean James. En el País de los Sueños, uno de los mejores instantes de... Love takes time. El amor se toma su tiempo y además es verdad y aconsejable, o incluso mucho más que ello. Bienvenidos, esto es RAI, Radio Andalucía Información. Thank you. James al saxofón. Músicas que exclusivamente aparecen en Radio Andalucía Información. Escuchen esto. Al final de una nueva hora en nuestra producción, Bloom. Así se llama el disco. Ella es Cindy Bradley.